El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Primer programa en vivo de esta segunda etapa, porque si no nos interesaste nunca, te cuento de que la va hora libre, porque nosotros somos docentes y hacemos radio en las escuelas, y luego lo que hacemos es traer las producciones acá al piso de la radio para que vos las compartas, para que vos las escuches. Y justamente tuvimos el receso invernal que nos vino re bien, pero claro, estuvimos con programas grabados. Hoy estamos nuevamente en vivo haciendo el aguante, y seguramente vas a tener la versión turno tarde también hoy a la tarde, porque los días jueves es el momento en el cual las y los estudiantes toman el aire de FM Riachuelo. ¿Cómo va, Analia? Buenas, hola a todos y a todas de nuevo. Qué lindo estar acá en la radio. Y sí, uno si no se oxida, ¿viste? Si no viene a hacer un poquito de aire, se oxida. Le damos los buenos días a Ludmila Galeano, que nos está haciendo el aguante ahí en la operación técnica. Pieza fundamental, porque la llenamos de audios. Yo la lleno de audios, vamos a aclarar. Porque los chicos y las chicas están grabados. Es un tiempo bastante extraño en el que vivimos en las escuelas. Así que están los chicos enlatados. Ay, me da una cosita decir enlatado. Uno piensa en la latita de atún. Bueno, los saludamos también a Néstor Cortés, que es nuestro coordinador. Estamos con Analia Spauso, mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y justamente, te contaba recién que este programa está dedicado a las chicas y a los chicos, a los y las estudiantes de las escuelas, mostrándote las escuelas, mostrándote lo que están trabajando junto a sus docentes. Y justamente hoy es el turno de una de las escuelas que trabaja Analia, que es la escuela de cerámica número 1, que ya estuvo acá. Pero claro, ¿qué fue? ¿Dos burbujas? ¿Dos cursos? ¿Cómo fue el asunto? En realidad trabajamos con los dos cursos en simultáneo. Ajá. Y fueron temáticas distintas. Ajá. Así que en esta oportunidad vamos a profundizar un poco más, porque estamos festejando los 80 años que cumplió el 2020 de la escuela. Y este año, 81 años de existencia de la escuela de cerámica número 1, Bulnes 45. Ajá, si a vos te interesa el arte, si a tu hijo o a tu hija le interesa el arte, hay bachilleratos, hay escuelas que están dedicadas al arte. Sabés que hay muchas orientaciones en el ciclo secundario y está buenísimo que los chicos tomen contacto con aquellos intereses que tienen, porque, digamos, es un periodo muy importante la educación media, pero es un periodo importante para los y las adolescentes, porque es ahí donde tienen que producir, hacer vínculos, hacer amigos. Y está buenísimo que hagan lo que tienen ganas de hacer, aquello que responde a sus intereses. Así que sábelo. Está la Escuela de Cerámica número 1, que es la 4 del Distrito Escolar 11. Analía trabajó con la docente Valeria De Vicenti. Sí, digo así porque si no la voy a italianizar y tal vez no es el uso que le den a su apellido. Y le agradecemos claramente que le haya abierto las puertas a la directora, que se llama Alejandra Marelli. Justamente es fundamental que los directivos crean en el proyecto de radio. Radio en una escuela de arte de cerámica, ¿sí? Ah, acá me corrige bien Analía. Dije mal. A ver, pasemos en limpio. Es la escuela de cerámica número 1. Lo que dije recién, borrá lo que no va. Bueno, contame, Ana, Aralía. Yo le digo, Ana, viste, haciendo economía. Bueno, ¿qué es lo que estuvieron trabajando en la escuela Fernando Arranz? Bueno, esta escuela justamente es la escuela de cerámica número 1, queda en el barrio de Almagro, en la calle Bulnes 45. Y esta escuela lo que tiene es que anteriormente de ser escuela era la casa de un artista muy reconocido, que ahora es reconocido, pero que en su momento fue quien inició todo este abordaje de la cerámica en la educación. Uh-huh. Y bueno, justamente van a hablar un poquito de eso o investigaron un poquito sobre Arranz. Exactamente. Uh-huh. Los chicos y las chicas del cuarto año leyeron un libro de otro artista, uh-huh, Isaac Díaz Pardo, un español, que escribe de la vida de Fernando Arranz. En realidad escribe de su obra y la escuela, porque justamente él es español, uh-huh, y le interesaba un compadre que estaba del otro lado del Atlántico, y él empieza a conocer, Isaac Díaz Pardo empieza a conocer a Arranz a través de su obra y sus discípulos. Uh-huh. Llegan discípulos a España formados por Arranz y a él le empieza a llamar la atención. Entonces, bueno, viene acá a la Argentina, uh-huh, y conoce a Fernando Arranz, que él había hace muchos años ya estaba en la Argentina, y ahí ingresa todo el mundillo del arte, de la cerámica específicamente, así que sobre eso investigamos. Bien, ¿te parece que escuchemos el primer audio que hicieron los chicos y las chicas? Hola, soy Aaron Pereira, de cuarto segunda, y hoy vamos a hablar un poco de cómo Arranz llegó acá a la Argentina y fundó la escuela, ¿no? El testimonio sobre el hombre y el artista. Fernando Arranz vino a la Argentina en 1928 por el Ministerio de Instrucción Pública, que le concedió una beca para expositores y conferenciantes. Y las razones que lo retuvieron en la ciudad porteña es un misterio. La verdad, hasta el día de hoy es un misterio, porque cada vez que se le preguntaba por qué decidió quedarse en Buenos Aires, él con mucha gracia respondía que no le habían mandado el pasaje de vuelta, ¿no? Como que no se le quisieron mandar, como que se olvidaron, ¿no? Pero igual hay una teoría que dice que él tuvo algo que ver con eso, pero no se sabe. Porque en realidad él no había absorbido el supuesto espíritu americano. Además que Arranz no fue a la Argentina para hacer fortuna con sus obras, como muchos artistas hacen, ¿no? Que viajan por todos lados para hacer fortuna, ya que para él no tendría ningún sentido. Y que en 1936 se crea la escuela, casa, barra, taller de Arranz, situada en Bulnes 45, donde actualmente está nuestra escuela. Donde desde luego en 1939 termina de ser fundada y se lo consagra a Arranz como director. La escuela siempre estaba abierta a sus amigos y a quienes llegaban de la Argentina buscando algo o simplemente lo que Arranz dejó del otro lado del charco, ya sean alumnos, ¿no? Amigos, discípulos, ceramistas, personas que estudiaban con él y decidieron seguirlo. La escuela, o la casa de planta baja, tenía un patio con emperrado donde las cerámicas llenaban todos los espacios de la casa mezclados con muflas, torniquetas, mesa de trabajo, caballetes, sillas, muebles, repleto, lleno de cerámica. El taller de Arranz estaba repleto de información de todo lo que se hace en el mundo de materia artística. En sus obras se reflejaba el concepto estructural que descubría la existencia de una gran personalidad maestra de aquellas disciplinas. Lo que tenía también era que enviaba mensajes de su presencia en la obra de sus alumnos, más que en las suyas. Como que los trabajos de sus alumnos, que cuando el espectador los miraba, hablaba mucho del trabajo de Arranz, hablaba mucho de él. Y eso hacía que las personas tengan el deseo de conocer el labor de Arranz a través de sus discípulos ceramistas, como les decía, que llegaban a la Argentina hacia otras partes del mundo, lugares, ya sea ciudades, donde hablaban de sus estudios realizados con este artista. Bueno, quiero que presentes esa voz que escuchamos recién, que digo, es un adulto que bien contado, que está, se ríe, hace todo lo que hay que hacer en la radio. Así es, sí, pero es un estudiante, tiene muy buen manejo de la voz. Le contamos a los y las oyentes que nosotros no hacemos un ejercicio de locución, ni mucho menos, pero sí hay chicos y chicas que ya de manera natural le sale, y bueno, así es el caso de Aaron Pereira, le mandamos un saludo. Muy bien, excelente, te lo dice la locutora. Claro, por supuesto, tenemos acá una locutora nacional. No, claro, viste, nosotros hacemos esa evaluación, lo que nos suena de radio, la verdad, y eso nos va a radio, audio que estábamos escuchando recién. Bueno, seguimos hablando de esta escuela número uno de cerámica, estabas ahí escuchando un poco sobre Arranz. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? ¿A qué le llamamos la cronología? ¿La cronología de cómo se fue instalando la escuela? Es de la vida de Arranz, específicamente. Porque hacemos tanto hincapié en este personaje artístico, porque justamente sin él no hubiésemos tenido la escuela. Claro. Y dicho sea de paso, aclaremos también que él no solamente fundó la Escuela de Cerámica, sino escuelas en otras partes del país, por ejemplo en Córdoba. Ajá. Y marcó un antes y un después en la cerámica en Argentina. Uh-huh. Así que por eso la cronología va a ir algunos hitos dentro de la carrera y vida de Arranz. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Bueno, yo ahora voy a hablar de la cronología y la magnitud que tuvo Fernando Arranz como artista, que va más allá de que en 1898 haya nacido en Madrid, sino lo que lo conformó como tal. Por ejemplo, en 1912, a sus 14 años, entra a trabajar con el ceramista Daniel Zuloaga en Segovia. Sin embargo, no le dura mucho ese trabajo y a su mayoría de edad, casi en 1919, se emancipa de su maestro y va a recorrer varias fábricas, va a pasar por varios artistas hasta llegar a Emilio Niverio, con el que va a trabajar solo una temporada, para luego irse a Valencia. Igual cabe destacar que para mí este año en específico es muy importante, ya que pasa de ser un aprendiz a ser un propio artista y definirse como tal, ya que en 1920 va a crear su propio espacio como su estudio y su taller. De hecho, de él mismo salen varias exposiciones que lo van a llevar a Segovia, a Madrid y hasta París, donde le van a dar una beca por 3 meses. Y que va a estar financiada por el ministerio. Y acá me voy a detener un segundo, ya que tal vez es el sueño de muchos artistas llegar a otro lugar conocido como tal, como la ciudad de París, y tal vez quedarte 3 meses es el sueño de varios. Y de ahí, en 1927, va a hacer una exposición en la Espansa Calpe, en Madrid, donde le van a dar la dichosa beca de expositora y conferenciante que lo va a llevar a Buenos Aires, pero con solo un pasaje de ida. Seguimos en Hora Libre en el Barrio y estamos recorriendo un poco la historia y la historia de quien fundó la Escuela de Cerámica número 1, que se llamaba Fernando Arranz. Si no lo conocías, tenés la oportunidad de seguir justamente cómo fue ese proceso de construirse como artista y de construir la escuela a la que van los alumnos con los cuales Analía trabajó. Bien. Y él era un inmigrante español y que llegó acá a la Argentina. ¿Y vos qué decís? ¿Que traía como un formato de cerámica, digamos, propio de lo español? Sí, vale aclarar que en el mundo del arte hay influencias. Viste que la sabiduría humana expande y se mezcla, y en esas mezclas surgen nuevas cosas. Recordemos que el actual territorio español anteriormente era de los árabes, ¿no? Claro, tiene mucha influencia mora. Exactamente. Entonces, morita, viste que los límites políticos que tanto marcamos en los mapas, en realidad en el mundo artístico está todo mezclado, y acá hay una enorme influencia justamente del arte español, del arte al mundo arábico. Y bueno, todo eso trae justamente para la Argentina. Y también vamos a escuchar prontamente una voz de dolor de Isaac Díaz Pardo, porque justamente España perdió un gran ceramista. Y él como artista, Isaac Díaz Pardo, marca esto de, bueno, qué pena, ¿por qué no valoramos a Arranz, que ha dejado todo su legado en la Argentina? Y te voy a hacer una observación también. Esta música que vos pones como cortina tiene mucho de lo español, porque pero tiene mucho de lo... y lo moro, que así bueno, es. Justamente fue la influencia que tuvo España. Bueno, vamos a escuchar un poco sobre justamente esto de la cerámica española. En 1927 expuso en Espasa Calpe, en Madrid, consiguiendo que el Ministerio de Instrucción Pública le dé una beca para expositores y conferenciantes. Y parte a Buenos Aires, donde expone su obra en el Salón de Amigos del Arte de Buenos Aires. En 1932 expone en Rosario de Santa Fe y en 1933 expone en la Córdoba Argentina, y el gobernador le pide que cree una escuela de cerámica. Expone sus cerámicas en Río de Janeiro en 1935 y en 1939, por reclamo del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, crea la Escuela Nacional de Cerámica en Buenos Aires. En 1941 crea otra escuela de cerámica en Mendoza, en 1942 crea otra en Tucumán y en 1943 crea otra en Jujuy, Chilecito de la Rioja y Mar del Plata, llamada la Sección de Cerámica de la Escuela Superior de Bellas Artes de La Plata. Arranz murió el 7 de junio de 1967. Hola, soy Lautaro y te vengo a contar que Arranz nace artísticamente al lado de lo que hay en ese momento en España, sin duda una de las épocas más impuras de nuestro arte. Pero rápidamente nuestro ceramista, y por qué lo es auténticamente, se pone en contacto con las ramas que aún conservan alguna vida, muy poca del que fue el gran árbol de la cerámica española, y aprovecha de ellas las condiciones mínimas para que su arte no se salga de madre. Esta conducta bastaría para poner de manifiesto su autenticidad. No nos vale todo lo nuevo si además de nuevo no es nuestro. Desde el primer momento, se lamenta que este hombre haya entregado su vida a otro país cuando tanto lo necesitaría el nuestro, hoy. Cuando uno entregó también años de trabajo a la Argentina, comprende y justifica que Arranz le hubiese entregado toda su labor creadora, pero queda sin justificar que España lo haya perdido. Cuando el españoleto se le reclama desde España, él escribe: de mi voluntad es la estancia grande, pero de parte de la experiencia de muchas personas bien entendidas, hay el impedimento de ir, porque viendo presente la persona se le pierde el respeto. España es madre piadosa de los forasteros, y cruelísima madrastra de sus propios naturales. Bueno, y transitando la vida, la obra de este artista español que vino a la Argentina y que verdaderamente fue un formador de generaciones de artistas de alguna manera, porque dejó su legado en una escuela. Y si bien él ya no está más entre nosotros, la escuela tiene seguramente su impronta, ¿no? Cuando entras a la escuela hay cosas de él. Pero por supuesto, y de hecho tiene cierto espíritu de casita, aunque, porque justamente era la casa del artista, pero sufrió varias modificaciones. Pero sí, hace unos 10 años atrás, la casa era bastante, era más aspecto de casa que de escuela. Claro, claro, me imagino. Qué lindo estudiar en la casa de un artista, es maravilloso. Así es. Bien. Vamos a ver entonces, o vamos a escuchar un poquito del significado de su obra, y pegadito a este audio que vamos a escuchar, el 5, vamos a también escuchar la palabra de un discípulo, a ver qué nos cuenta. Hola, me llamo María Sol y paso a contarles un poco del proceso cerámico según Isaac Díaz Pardo. Se dice que aún no está bien estudiado este concepto, ya que no hay algo impuesto acerca de este proceso, debido a que se puede llegar a él de distintas maneras. Es por esto que aquellas personas que posean alguna relación con la cerámica hacen un tipo de recopilatorio mental, todo lo que puede ocasionar un imperfecto en esto para poder evitarlo. En cambio, en otras artes se ha podido comprender y construir un concepto exacto de estas, sobre todo para ayudar a evitar las futuras consecuencias que podrían llegar a tener. Menciona que se habla de este concepto como algo dado, mas no se sabe acerca de su significado. Ni siquiera se han analizado las determinantes de las formas cerámicas. Como consecuencia de todos estos actos, su concepto se desarrolla en la imaginación y la intuición de cada ceramista. Eso sí, sin estar respaldado por alguna hipótesis. Yo soy More, y quería destacar la influencia que el espíritu del ceramista ha tenido en sus alumnos sin coartarle su personalidad. A este respecto no hay más remedio que dejar una expresa constancia de esa gran ceramista que es Tove Johansen, nacida y formada hasta dejar la adolescencia en Dinamarca, luego radicada en Buenos Aires. Discípula entusiasta de Arrans, ella no abandona su visión nórdico-europea de estas líneas estéticas predominantes en su país, pero las inscribe deliberadamente en la gran lección cerámica de Arrans y consigue un resultado sorprendente en esa conjunción. Yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Sí, sí. Malamente. salve, me ilumine, me guarde y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente, así sí, malamente. Bueno, y estamos con la Escuela de Cerámica número 1 y estamos hablando de Fernando Arranz, su fundador. ¿Querés saber algo de la personalidad? Esto que los chicos van a contar de esta, de este, digamos, este artista que dio origen a la escuela. ¿Te parece que escuchemos este, lo que cuentan los chicos? Dale nomás. Hola, soy Sol. Vamos a hablar de Arranz, un artista con sabiduría artística. Él tiene múltiples cualidades, pero algunas de ellas son la modestia, su sensibilidad, su buen carácter, su humanidad, que lo ayudaron frente a las diversas contingencias en su alrededor. Si bien él no era una persona que al venir a la Argentina venía por la fortuna material, sino que para él no era nada. En cambio, su casa-taller siempre estaban sus puertas abiertas para sus amigos, para quienes llegaran para un propósito artístico o que dejaron atrás, sino que también creó ceramistas y también ha creado todo un ambiente. Hola, soy Violeta. Arranz constantemente estaba disimulando o sacando importancia a la virtud de sus obras. Cuando vos le preguntabas a Arranz qué hacía en Argentina, él te respondía con mucha gracia y elegancia que no le había mandado el pasaje de vuelta. Él seguía siendo un ceramista español con su reloj puesto en hora y encajado perfectamente donde quiera que él esté. El taller de Arranz estaba repleto de información de todo lo que se hacía en el mundo artístico. Para él, el dinero no tenía ninguna atracción ni ninguna significación. Aún queda en pie el misterio de todas las razones por las cuales Arranz decidió quedarse en la ciudad porteña. Compañeros, cantemos todos, como lo hacía el oso, porque a lo poderoso le vamos a demostrar. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Haciendo lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Y estamos en Hora Libre, en este turno mañana que hacemos por FM Riachuelo, en esta radio que nos abre las puertas siempre para compartir el aire con las y los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Esta radio que ha cumplido 10 años en el aire y que nos abre las puertas de hace muchísimo tiempo, ¿sí? Para que los chicos y las chicas hagan su experiencia. Esperamos en algún momento que tener nuevamente esta mesa llena de chicos. Sí, pospandemia. Pospandemia, sí. Bien, para ir cerrando el tema de Arranz, hay un audio que quiero escuchar que también tiene que ver con el legado, ¿no? Que de Fernando Arranz. Así es. Que si te parece, vamos a escuchar el audio número 9 que prepararon los chicos y las chicas. En parte debido a que no hay mucha documentación precisa sobre la historia de la cerámica, es difícil calcular el valor del legado que dejó Arranz, pero yéndonos sencillamente a la escuela de cerámica a la que vamos nosotros, ya hay una parte enorme de su legado. Él construyó esa escuela, él la dirigió, él la hizo ser lo que es ahora. Sin Arranz, sencillamente, esa escuela no existiría y todos los grandes artistas que se formaron ahí, ya sea que hayan seguido con la cerámica o no, probablemente no existirían. También dejó un legado muy impactante en sus alumnos, con quienes me he encontrado una vez en la propia escuela trabajando con esa cerámica. Ellos lo describían como una persona fuerte, con un gran carácter que al principio bien podría dar miedo, pero al conocerlo era alguien a quien contarle tus problemas. Así que su legado también está en la confianza que dejó en sus estudiantes, sus alumnos. Su legado no está solo en la cerámica y en el colegio, sino también en la gente que aprendió de él y que posteriormente enseñaría a otra y esta a su vez a otra y así sucesivamente. Volviendo más al aspecto de la cerámica en sí misma, Arranz difundió la cerámica en Latinoamérica, las técnicas del arte del fuego que no eran tan conocidas por aquel momento. Gracias a él conocimos esta técnica, este estilo de arte, lo desarrollamos y nos ganamos nuestro hueco en el mundo de la cerámica de todo el mundo. Fernando Arranz, además de un carácter fuerte, una gran ambición y un gran corazón, era un maestro en toda regla de la cerámica. Tenía un gran equilibrio que transmitió en todas sus obras, las cuales hoy en día se pueden encontrar en gran parte de Latinoamérica. Aunque sin duda su mayor obra no son las piezas hechas en el horno, sino la que fue hecha ladrillo a ladrillo, paso a paso, o sea, la escuela, que aún hoy en día sigue formando a futuros ceramistas y a personas que simplemente quieren aprender de las artes del fuego. Bien. ¿Y las chicas y los chicos de qué curso hicieron este trabajo sobre Arranz? Recordemos, estamos hablando de los chicos y las chicas de cuarto año, uh-huh. tanto el cuarto primera como cuarto segunda, de la Escuela Cerámica número 1, que queda en el barrio de Almagro, Bulnes 45, digámoslo todo, así no hay confusiones. Y te pregunté en qué curso, porque bueno, digo, el año que viene hay un proyecto de terminar la secundaria. Así ¿no? es. Ya después de cuarto año uno ve la luz al final. Y crucemos los dedos que sin pandemia, así que sí, esperemos que sí. Sí, van a poder tener un buen último año, ¿no? Ojalá. Sí, seguramente. Y se les hizo dos preguntas difíciles. A ver. La primera se les preguntó respecto a cómo se imaginan después de terminar la secundaria. Qué mala que sos. La gran pregunta. Preguntar eso. Para que lo vayan pensando en cuarto y no en quinto, tenés el diploma y bueno, ¿ahora qué hago? Es muy difícil. Y otra pregunta que ahí fue más explorativa, que es respecto a qué va a pasar con la Escuela de Cerámica en adelante, ¿cómo se imaginan la escuela en 10 años? Esa fue la consigna. Bueno, y antes de escuchar las respuestas, ¿cómo fueron? ¿Pareadas o hay una idea bastante? Por lo menos la de los 10 años. Había muchos temas que podrían ahora ya mismo transformarse. Bien. No hay robots ni nada extraño, sino por el contrario, pequeños detalles que harían mejor la escuela. Ajá, vamos a escucharlos. Camila, y en el 2022 me gradúo de la Escuela de Cerámica número 1. Lo que pienso en un futuro es entrar al terciario de la escuela para poder recibirme de técnico en cerámica artística. También quisiera entrar a la UNA para poder estudiar artes visuales, entre otras cosas que quiero estudiar. Me imagino teniendo mi propio taller o enseñando en un colegio primario para poder transmitir a las próximas generaciones lo que me cautivó del arte, sus colores, texturas, formas, cada parte que lo componen y lo hacen único. Uno de mis sueños, si fuera maestra, es que un día alguno de mis alumnos venga y me diga: me gustaron tus clases y me gustaría seguir estudiando dibujo. Dentro de 10 años, me imagino a la escuela de cerámica más grande, con un comedor, un lugar para hacer educación física cerca y que haya más participaciones de hombre. Que sea igual de estudiantes hombres como mujeres. También me imagino con más materias relacionadas al arte, para poder experimentar diferentes ramas del mismo. Me encantaría en 10 años poder volver al colegio y ver si hay cambios, si el taller sigue igual de grande, lleno de colores, alegría y objetos por todos lados. Hola, me llamo Danilo. Yo me veo estudiando lo que me gusta, porque aún no tengo bien definido qué estudiar, así que, bueno, eso. ¿Cómo ves el cerámica en el futuro? Yo pienso que va a estar con más tecnología, más compus, cosas así, y con un taller más lindo de lo que ya es. Tengo pensado, cuando termine la escuela secundaria, es ir a la universidad y empezar a trabajar. Ya que con un título del secundario ya podré empezar a trabajar y tener mi propio dinero. Luego terminar la carrera universitaria y empezar a trabajar un poco más profesionalmente en la carrera que haya elegido. Y también estoy pensando en las artes o llegar a la computación en algún momento. El colegio me lo imagino un poco más remodelado. El taller y con la nueva expansión que debería de venir, que bueno, tener el pond al lado, ya que nada, podría ser lo más probable que pase. Y no sé, otros profesores, algunos los mismos, más nuevos, más personas. Hola, mi nombre es Nueva Charrúa y después de terminar la escuela secundaria, yo tengo deseos de poder empezar a aprender animación y tener una carrera como guionista, posiblemente incluso tener un trabajo en la gran industria de la animación. Aunque seguramente yo voy a tener muchos otros trabajos a lo largo de mi vida que tal vez no estén directamente relacionados con lo que yo quiero hacer como trabajo personal. Imagino que en 10 años la escuela de cerámica número 1 seguramente seguirá siendo relativamente similar a como lo es en el presente. Cambiarán alguna que otra aula, serán remodelaciones si se tiene la plata necesaria o algún que otro cambio muy significativo. Con suerte, en un país económicamente más fuerte, nuestra escuela y todas las otras escuelas estarán en un mejor estado. Soy Renato Laguna, estoy en cuarto año de la escuela de cerámica. Mi escuela en 10 años la verdad la veo bastante parecida. Lo que no me gustaría es que se vaya perdiendo con el tiempo el interés por la historia del colegio. Que se pierda la esencia cuando se vayan todos los que están actualmente. Trae bueno que se transmita en generaciones lo que es el cera. Mientras que a mí me veo trabajando en algo donde no necesariamente aplique las técnicas artísticas que vi en el colegio, pero sea influenciado por lo que aprendí. Hola, soy Mateo Doilado, de cuarto segunda. Cuando termine el colegio me gustaría poder ir de viaje a Merlo y andar en bicicleta por la acera de San Luis. Me gustaría también seguir las clases de yoga que en un futuro. O también estudiar algo sobre programación y páginas web. Me puedo imaginar que dentro de 10 años las aulas serán más grandes, en donde puedan entrar más alumnos, también el patio más grande para que los recreos sean más entretenidos para los jóvenes. Se me ocurre también que podría dar clase a niños de primaria que aprendan artes de chiquitos. Bueno, y en Aire Libre llegó el momento de conocer a una ex docente de la escuela. Se llama Graciela Bismer y, bueno, se ha formado con discípulos de Arranz. Y esto tiene que ver con la trayectoria, ¿no? Cómo se va traspasando ese conocimiento, el conocimiento que trajo Fernando Arranz aquí a la Argentina. Así que vamos a escuchar un poco la experiencia a partir de su trayectoria docente, que está en el audio número 14. Y bueno, vamos a escuchar la palabra de Graciela. ¿Qué te dejó o qué enseñanzas te dejó tus años de docencia en el Cerámica y todas las cosas que has hecho ahí en el Cera? Me dejó una, ya te digo, una sensación de esto, de que uno puede ir desarrollándose en distintos sentidos. Que por ahí uno pensó que la cosa iba por un lado y en realidad iba por otro. Entonces estar abierto a decir, ajá, mira, no había pensado, pero parece que es por acá, e ir investigando. Además, bueno, a nivel personal me ha dejado millones de experiencias y de anécdotas que cuando las recuerdo me hacen sonreír, me ha dejado, ya les digo, amigos. Y bueno, y eso, y que la verdad que para mí lo más lindo, nunca trabajé con niños, sí trabajé con adultos, y por ejemplo yo no me sentí cómoda trabajando con adultos. A mí me encantó estar trabajando con los adolescentes. No le busco mucho el porqué. Y así escuchábamos a Graciela Bismer. Le hicieron las preguntas los alumnos. ¿Cómo fue grabar esto? Así es, fue por Zoom, amablemente Graciela Bismer, que nos está escuchando, así que le mandamos, ajá, un saludo. Se ofreció, así que va a estar la entrevista completa subida a nuestra web del programa. Y sí, los chicos y las chicas le hicieron las preguntas, así que fueron formulando, y algunas espontáneas. Ajá. Bueno, vamos a escuchar entonces el legado que Bismer le brindó a la escuela, ¿no? La número 15. ¿Qué legado cree que, o qué legado considera que usted le dejó al colegio? Creo que, digamos, lo más por ahí, lo más visible es todo lo que trabajé en su momento, como les decía antes, en los programas de la nueva escuela secundaria, y haber logrado, junto con los colegas que trabajaron conmigo en ese momento, desde luego, que, bueno, no voy a mencionar a todos mis colegas porque va a ser muy largo y aburrido, pero, bueno, estas cosas, por ejemplo, de haber logrado que estas tres materias de los del primer y segundo año se unieran y tuvieran la misma carga horaria. Bueno, creo que, digamos, desde lo visible, creo que eso es lo que pude haber dejado como legado. Después está lo que les haya quedado de mí a mis exalumnos, que de vez en cuando me hacen algún mimo y me recuerdan con simpatía y con alegría. Espero haberte contestado. Muchas gracias. La verdad que sí, y considero que ha hecho mucho por la escuela y por nosotros. Gracias. Gracias. Seguimos en Hora Libre en el barrio y llegó el momento de la entrevista en vivo, ¿sí? Vamos a entrevistar a Jorge Vangueses. Recién escuchamos a una profesora que se llama Graciela Bismer. Ella fue discípula de quien vamos a escuchar ahora, pero el propio Jorge fue discípulo del mismísimo Arranz. Es un reconocido artista a nivel nacional e internacional. Sus obras recibieron numerosos premios en Argentina y en el mundo. En 1985 fue becado para continuar su formación en Japón y ha sido docente universitario en el UNA, ¿sí? Y justamente hoy lo tenemos en vivo aquí en Hora Libre. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos aquí con Analía Spauso, mi nombre es Patricia D'Ambrosio, y bueno, queremos conversar un ratito con usted. Bueno, Patricia, como quieras. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Te habla Analía. Nosotros estuvimos conversando bastante porque es, bueno, justamente un gran discípulo de Arranz y, por supuesto, eligió una formación en la cerámica. Así que nos gustaría preguntarte, Jorge, ¿cuál fue el mayor aporte que te ha brindado la Escuela de Cerámica número 1? Bueno, sobre todo el oficio y la posibilidad laboral, tanto docente como artística. Sinceramente, me reconozco como un agraciado el hecho de haber estudiado algo que me sirvió para toda la vida y para enseñar y para manifestarme mis sentimientos y mis pensamientos, ¿no? O sea que sinceramente ha sido como parte de mi ADN, ¿no? Yo estaba recién leyendo un poco la biografía suya y veo que ha terminado su formación en Japón. ¿Cómo fue el choque entre la cultura de Japón, tan diferente a la nuestra, esas influencias de Arranz? ¿Cómo fue esa mezcla, ¿no?, de influencias? Bueno, en Japón comprendí más Arranz que acá en Argentina. Ajá. Por la sencilla razón de que en Japón la cerámica es considerada arte nacional, y además es un arte que es perceptible y sensible por la sociedad. decir, que la cerámica en Japón tiene una función social verdaderamente útil, emotiva, y es parte también del ADN de Japón, ¿no? Es la tierra, es el volcán, es el agua, es el terremoto, es todo el su pedazo de tierra que se está manifestando y que se identifica con el pueblo. Con respecto a Japón y la educación en la cual yo hice allá, lo que aprendí, y lo que aprendí de la evolución de Japón con la diferencia nuestra, es que ellos tienen espíritu comunitario y nosotros espíritu individualista. Uh-huh. Y que eso verdaderamente hace que verdaderamente sea un grupo que trabaja para progresar, y no un grupo que trabaja para sí mismo, ¿no? Y ahora, Jorge, ¿nos podrías contar brevemente cómo fue que decidiste dedicarte al arte? Porque si bien sabemos que muchos chicos y chicas se forman en la escuela de cerámica o en alguna otra escuela artística, y sin embargo eligen otras ramas, ¿cómo fue que vos decidiste profundizar en eso? ¿Te acordás brevemente cómo podríamos comentarnos? Bueno, primero por las inquietudes naturales de uno, ¿no? Es decir, la necesidad... es decir, la educación artística lo que tiene que es que desarrolla lo perceptible, lo cognitivo, y eso hace de que uno tenga ganas de manifestar lo que ve, de concretarlo y de transformarlo por medio de su pensamiento, de su sentimiento. Entonces, eso estuvo siempre en mí, y ahí fue cuando empecé a hacer concursos de escultura que se hacían antes en el zoológico, en el zoológico y en el botánico, y empecé así desde más o menos del tercer año de la escuela, y bueno, y de ahí empecé a hacer cosas. Y además que eso es también parte de la habilidad que cada uno, y la formación que trae cada uno, que hace que se desarrolle la capacidad artística, ¿no? Buenísimo, Jorge. Y bueno, queremos comentarle a quienes oyen que estamos conversando con Jorge Vangueses, quien ha sido docente de la escuela, que ha sido exalumno y que ha hecho toda una trayectoria artística que es reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Y vamos a contar una pequeña anécdota en unos segunditos, que es que Jorge aparece en una foto, en un folleto de las bodas de plata de la escuela, y aparece junto a Fernando Arranz. Apareces muy joven ahí, ¿no? Y sí, tenía escasos 15 años, más o menos, 15 o 14 años. Qué emblemática esa foto. Y ahora, para cerrar, Jorge, para despedirnos, te voy a hacer una pregunta que a mí, como sabe Patri, me gusta hacer preguntas complejas. Y voy a cerrar con esta pregunta, para que nos cuentes qué consejo le darías a los futuros egresados de la Escuela de Cerámica, y particularmente a ellos que deciden dedicarse al arte. Bueno, el arte, cuando es sincero, lo que se manifiesta, crece solo y se desarrolla solo, con la voluntad de uno y cómo se va comprometiendo con la sociedad. Los alumnos de la cerámica tienen la suerte de tener una herramienta artesanal, que es muy necesaria para la cosa útil, para lo decorativo, o sea que es un elemento vivo que la gente lo necesita. Lo que pasa que, bueno, eso es también un poco lo que sería la cultura que hay de la percepción cerámica en la Argentina, que todavía es muy pobre. Pero la cerámica tiene la posibilidad de ser ecológica, la posibilidad de formar un pequeño taller artesanal, hasta un taller industrial, tiene la posibilidad de que se generen artistas, tiene la posibilidad de que puedan enseñar particularmente. O sea que la cerámica es muy amplia en todo lo que ofrece, y sobre todo si los que encaran un proyecto de producción dejen de ser individualistas y lo hagan en grupo, porque va a ser mejor distribuido el esfuerzo y posiblemente también la difusión de lo que se haga. La cerámica es muy amplia, muy rica, es muy terapéutica para aquellos que la necesitan como terapéutica. O sea que estamos hablando de algo que no tiene la insolencia ni la grandeza de la escultura o la pintura, pero tiene la riqueza de estar junto con el pueblo, con el lugar, lo popular, ¿no? Eso ha pasado en las culturas primitivas, ¿no? Qué importante todo eso que nos comentás, Jorge, y qué linda invitación para los chicos y las chicas de formar lazos, formar comunidad, salir de esa mirada individual del artista y no encerrarse en eso, sino ya pasar a una mirada más colectiva, de trabajo comunitario, en taller. Así que gran consejo, te agradecemos muchísimo, Jorge, por todos los espacios que nos brindaste, y vamos a compartir, le decimos también, en nuestra página programarec.com.ar la entrevista completa, tanto que le hicimos a Graciela Bismer como a Jorge Vangueses. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, espero ser útil. La educación artística es fundamental en tener una visión distinta para poder proyectar cualquier empresa, cualquier emprendimiento, porque siempre va a haber una visión distinta, diferente. Eso es lo que surge con los bachilleratos, ¿no? En la cual por ahí no son artistas, ni son, hacen producción cerámica, pero aquella cosa que encaren en la vida va a ser de una forma diferente y se van a diferenciar de los demás. Muchas gracias, Jorge. Y nosotros ya nos estamos despidiendo de este programa que, bueno, naturalmente fue dedicado íntegramente. ¿A qué escuela, Analía, que vos estuviste trabajando? La Escuela de Cerámica número 1 del barrio de Almagro, en el corazón de Almagro, Bulnes 45. Así que un saludo a toda la comunidad educativa y especiales agradecimientos a Alejandra Mareri, la directora, a Valeria Di Vicenti, la docente de literatura, y a Rocío Godoy, bibliotecaria de la escuela, y por supuesto a los dos grandes entrevistados, maestros ya del arte y de la docencia artística. Perfecto. Y claro, te invitamos para hora libre, turno tarde, hoy a las 2, ¿sí? Así que podés engancharte. Y ahora, claro, la invitación es quedate enganchado, enganchada a FM Riachuelo, porque ya llega Mateando en el Riachuelo. Chau, chau.